Hoy en día vivimos en un mundo globalizado. Mundo globalizado. Mira a tu alrededor. El avance de la informática y las comunicaciones. Nos encontramos conectados por el mundo digital, haciendo que gran parte de la población esté enterada de tus servicios o productos. Vende más con nosotros. Tenemos todas las plataformas virtuales a tu disposición. Radio Mega Estelar. Contáctanos 9669-25559 o al 9431-95579 o al teléfono 076-320037. Radio Mega Estelar. Nacidos para crecer junto a ti. Tú estás en la nueva temporada. Nueva temporada. Radio Mega Expectar. Tenemos los éxitos que pelucan. Quisiera que tú sepas la verdad. Que grita, deja de ver. De la cabeza a los pies. Nuevos ingresos. El corazón de piedra. Disfruta toda la música las 24 horas, los 7 días de la semana. Radio Mega Estelar, tocando lo que te gusta. Sin duda, solo lo mejor. Lo mejor, solo lo mejor. Es Mega Estelar. Llegó el momento. Aquí comienza el programa más hot de la radio. El programa más hot de la radio. Comenzarás a sentir sensaciones inexplicables. Sensaciones que te harán erizar la piel. Se siente muy bien. Noches calientes en Mega Estelar. Noches calientes en Mega Estelar. Así inicia el programa Hot de la radio. Sí. Rescatando nuestros sentimientos para todo el mundo. La Cachua Carquina. Resuena con el sentir de los hermanos Sánchez. Échale agua, échale agua. Échale agua, échale agua. En la sombra del trapolí, una carta yo escribí, una carta yo escribí. Recordando esos momentos que contigo yo viví, que contigo yo viví. Vino un zarzal a cantar. Y me puse a escuchar. Me inspiré en su triste canto. No dejen de pensar. El zorzal sintió mi pena. También él estaba solo, no me pudo consolar. borrones que tú veas, los borrones que tú veas, no lo debes perdonar, me lo debes perdonar. Son las lágrimas de mis ojos, son las lágrimas de mis ojos, que tanto hiciste llorar, que tanto hiciste llorar. Aquí te estaré esperando junto a nuestro capulí, junto a nuestro capulí. No dejes secar sus ramas, no dejes secar sus ramas, o con él yo muero aquí, o con él yo muero aquí. Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tus ramas, yo la besaba a mi dueña. Capulí, ay capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tus ramas, yo la besaba a mi dueña. ¿Cómo era ese capulí? Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo la besaba mi dueña. Capulí, ay capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo la besaba mi dueña. Y esa vueltecita. Cuando hablamos de carnavales, hablamos de Cajamarca, ¿sí o no? La máxima representación en el Perú, obviamente. La fiesta más alegre, tradicional, costumbrista. Y los máximos exponentes de nuestra música cajamarquina, los internacionales hermanos Sánchez. Hablando de carnavales, hablando de Cajamarca, el Comité de Carnaval Santa Cruz está organizando una gran corrida o... ¿Cómo es esto? ¿Corrida carnavalesca? ¿Algo así? Bueno, saludarlos a todos los chicos que obviamente están cultivando parte de esta tradición. Saludo para mi compadre Karob y para todos los muchachos por ahí que están siempre poniendo el hombro. Como no, saludar también para mi compadre Dainey. La gente de Sabor del Valle. Y algo que reconocer en este último, en esta última competencia de reinado llevada a cabo últimamente, ahora ha sido el día viernes, ¿no? Se han dado cuenta que cuando nos unimos los cruceños podemos sacar muchos votos y apoyar a algo bueno. La premisa es ojalá que nuestras autoridades actuales se comprometan y por supuesto para el otro año esto sea solamente el inicio. Y cómo no reconocer públicamente a nuestra reina integración 2023, Carmencita, por dejar bien en alto a nuestra provincia, obviamente. Y por ende, vaya nuestro saludo para ella, su familia y cómo no, para todos los cruceños que de una u otra forma se ponen la camiseta de Santa Cruz y dicen estamos presentes.